A su nombre la gloria. Y vamos a continuar con estas lecciones que hemos estado compartiendo, que se llama, el tema general es administración y mayordomía. Si de allá del fondo me alcanzan a leer, es mejor. Amén. Esto es administración. Gloria al Señor. Disculpen que no esté tan cómodo, pero toca así. Alabado sea el Señor. Y mayordomía. Estamos enfatizando todo esto. Gloria al Señor. Con el ánimo de dar algunas herramientas que contribuyan a mejorar su calidad de vida en esta tierra y a rendir más para la gloria del Señor. Si uno como cristiano entiende estos principios y los lleva a la práctica, la vida de uno tiene que ser bendecida. Amén. Amén, hermanos. Aunque el cristianismo no necesariamente es una creencia de prosperidad económica que hoy se da tanto en boga, pero sí es una forma de vida, no una religión, sino un estilo, una manera de administrar que trae bendición y satisfacción a nuestros corazones. Adicional a eso, uno puede también contribuir con la obra de Dios y de esta manera uno puede engrandecer la obra del Señor. Amén. Estamos compartiendo esto porque hace unos 32 años yo vi estas lecciones. Nos las compartió un pastor de Asambleas de Dios que se llamaba Jerónimo Pérez. Ese varón fue a una población llamada Cubará, allá en Boyacá, cerca de Saravena. Yo empezaba por allá. Y me invitó el pastor y me vine con ellos a ese seminario. Y desde entonces, como que la visión se me abrió. Alabado el nombre del Señor. Entendí que estos principios son bíblicos, los empecé a aplicar y me han dado excelentes resultados en lo afectivo, en lo familiar, en lo económico, en lo ministerial, en todo aspecto. Y la Biblia dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Es deber de todo pastor bíblico enseñar al pueblo para que ustedes tengan vidas bendecidas. No es una iglesia eficaz cuando dentro de ella no hay sino escasez, pobreza, miseria, riña, contención. Y cuando una congregación se acostumbra solo a grito y a su nombre, gloria, y brinco aquí, brinco allá, pero no administran sus vidas individuales, entonces el caos viene a esa iglesia, y es una iglesia así, no tiene futuro. Por eso yo quiero que avancemos hoy, y yo quiero que me recuerden, porque estamos haciendo un repasito, a los 6 principios, ¿cierto? Gloria al Señor. Para ver a dónde vamos hoy. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como ya se lo saben de memoria, amén. Porque esto es lo que quiero que les dé entre manos a las neuronas, al corazón, hasta la médula. Bendito el nombre del Señor. El primer principio de administración es observar. Este ya lo estudiamos hace 15 o 20 días. Esto es determinante, saber analizar todo proyecto antes de empezarlo. Amén. Esto es determinante. El segundo, planear. Amén. Este es el alabado el nombre del Señor. Hoy llegaríamos al tercero. ¿Cuál es? Organizar. Bendito sea el Señor. Amén. Mencionemos a los que están nuevos, los otros 3. Lo oigo como muy débil. Ejecutar. Alabado sea el Señor. Amén. Este es el cuarto principio. El quinto es dirigir. Amén. Alabado sea el Señor. Y por último, controlar. Estos 6 principios son aplicados por ser de origen divino. Ahora lo soportamos en la Escritura. Tienen aplicación en toda cultura, en toda época y en todo negocio inclusive. Amén. Así sea una venta de papas, ¿cierto? Como decía el pastor Samuel allá, así sea vendiendo pollo. Tiene que prosperar. Hay empresas que solamente hacen papas y venden papas, ¿verdad, hermanos? Hay otros que hacen solamente cartones y con eso prosperaron, se volvieron ricos. Entonces, cualquier negocio, cualquier proyecto de vida, óigame bien, sea personal inclusive. Amén. Por ejemplo, ustedes jovencitos, si están haciendo bachillerato y usted aplica esto, ¿qué le gustaría hacer cuando sea grande? Y empieza desde aquí a observar en qué área me desempeño mejor, le quiero decir que usted puede tener una bendición maravillosa. Porque no va a perder tiempo en la universidad. No va a botar semestre, ni tiempo, ni plata. Amén. Y luego va planeando, organizando, finalmente controla, tiene que irle bien. ¿Sí es así o no? Amén, hermanos. Escuchen los que de pronto no les fue muy bien en el amor, como dicen algunos. Mire, verá que fue que usted no observó con detalle. Amén. No le eche la culpa a otra cosa. Usted se dejó vislumbrar por una figura física, una sonrisa, unos dientes muy bonitos, unos yuelos en la mejilla, no sé qué le llamó la atención. Pero no miró más allá y se casó con la persona no indicada. Amén. No solo no observó bien, sino que tampoco planeó. Ese matrimonio se dio hacia la carrera y eso fue por ahí en una notaría de afán porque había que hacerlo así, ¿cierto? Se sentó una base muy frágil y aquí no hubo planeación y de ahí para abajo se vino todo abajo. Entonces, amados, estos principios van en ese orden, no se pueden alterar. Usted no puede dirigir lo que no ha planeado. Usted no puede controlar lo que no ha organizado. Entonces tiene que ser en ese orden, tiene que ser así. Amén, hermanos. Eso es como las fórmulas químicas. Cuando usted junta elementos X y Y, tiene que producirse un tercer elemento. Amén. Si ustedes los jóvenes saben, y también los mayores, que si usted junta dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿qué obtiene? Agua, esto. Eso es eso. Pero tiene que ser en partes exactamente proporcionales. Si tuviera más oxígeno o más hidrógeno, entonces no sería agua. Amén. Tiene que ser así. Sepan que la Biblia está llena de absolutos. Aquí no hay términos intermedios. Si uno hace lo que Dios manda, tiene que irle bien. Y el que le va mal es porque no hace como Dios le indica. Alabe a Dios en esta mañana. Entonces hemos visto observar, planear. Hoy llegamos aquí. Hoy vamos a ver cómo organizamos un proyecto. ¿Dicen amén? Entonces, amados, tenemos que empezar por definir el término organizar. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Eso, alisten la notica y escriban por ahí, gloria al nombre del Señor. Por ahí está en el computador también, Alessi me ha estado ayudando. Y yo tengo aquí, en este iPad también ese estudio. Porque quiero decirles que esto nos ha servido. Saben ustedes que yo apliqué estos principios a la administración en la supervisión de la obra y me fue bien. Amén. Es que esto funciona. No estoy hablando teorías, son prácticas. Amén, hermanos. Yo estuve 15 años metido en las oficinas allá en Bogotá ayudando en la administración y estos principios nos dieron resultados. Yo he visto el crecimiento de la obra. En esos 15 años nosotros pasamos de 600 iglesias en Colombia a 1700. O sea, fundamos 1100 iglesias en ese tiempo. Alabado sea el Señor. Pero también pasamos de 40 y de 30, ¿de qué? De como de unos 20 presbiterios a 73 presbiterios. Esto funciona, hermanos. Amén. Claro, también tenemos un que otro desordenado que no falta. En una congregación tan grande, no falta el que no organiza, no planea, ¿cierto? Y eso, pero a la gran mayoría que capta estos principios les va bien. Si usted tiene un llamado ministerial y aplica esto, yo le aseguro que le irá bien. Alabado el nombre del Señor. Entonces, amados, vamos a definir el término organizar. Esto es muy importante. Gloria al nombre del Señor. Déjenme, yo busco por aquí porque ahora esta tecnología hasta ahora ya, gracias a Dios, nos ayuda. Amén. Entonces yo quiero escribir cinco personajes o cinco muñequitos que le vamos a poner nombre. Vamos a borrar esto. Amén. Lo borramos. ¿Ya lo tienen escrito, cierto? Entonces lo borramos y vamos a enfocarnos solamente en el tercer tema. ¿Cuál es? Organizar. Gloria al Señor. Dejemos el tema general ahí y les voy a decir por qué hay que organizar. Aquí tenemos cinco personajes. Este es uno. Vamos a dibujar otro. Y a cada uno le vamos a colocar un nombre para que usted entienda por qué organizar. Amén. Alabado sea el Señor. Tres llevo. Cuatro. Amén. Y cinco. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a colocar aquí una hermanita también. Gloria al Señor. Amén. Porque solamente varones tampoco no es suficiente. Esta está incómoda. Amén. Está brava la hermana. Alabado sea el Señor. Quiero que le coloquemos nombre a cada uno. Si usted quiere, dibújelos ahí y le coloca los siguientes nombres a cada uno de esos personajes. Al primero lo vamos a llamar cada uno. Amén. Este es cada uno. El segundo personaje se llama alguien. Este es alguien. Sea bendito el Señor. Amén. El tercero, ese se llama cualquiera. Este. Alabado sea el Señor. Sí, este cualquiera, así rapidito porque el espacio no me alcanza. El último, el cuarto es usted, amén, este. Y esta señora le vamos a colocar como nombre ninguno, alabado sea el Señor, amén. 1, 2, 3, 4, 5. El caso es que había que hacer un trabajo, una labor, había que realizarla, y cada uno pensó que alguien lo haría. Alguien, amén, pensó que cualquiera podría hacerlo. Usted esperó, amén, que cualquiera lo hiciera, pero la consecuencia es que ninguno lo hizo. Amén. Mientras ninguno lo hizo, la pregunta es, ¿dónde estaba usted? Alabado el nombre del Señor. Eso se da, hermanos míos, porque en el proceso de organización hay que colocar, escuchen la palabra organizar aquí, es colocar personas y recursos. ¿Me oyen? Personas y recursos dentro de una estructura para lograr los objetivos propuestos. Amén. Resulta que hay un proyecto. Entonces hay que sumar personas y recursos. Esto sería, en términos económicos, llame lo que sea. Cualquier recurso cuesta. Puede ser una herramienta, puede ser un material, pero dentro de una estructura. Sea bendito el Señor. Amén. Esa estructura es el recurso para llegar hasta allá y para obtener objetivos. Para lograr, amén, objetivos. Tiene que ser así para poder uno llegar donde va a llegar. Sea bendito el nombre del Señor. Vimos que, por ejemplo, planear, observar es analizar, ver. Planear es pensar con anticipación y lo vimos en Lucas 14 hace 15 días. ¿Recuerdan? Entonces vamos a hablar de la organización. Tenga la Biblia en el capítulo 7 del libro de Jueces. ¿Lo tienen, verdad? Donde leímos, encontramos aquí un proyecto, un objetivo que era la derrota de Madián. ¿Recuerdan? Amén, hermanos. La Biblia dice que los madianitas eran unos 120,000. Y Gedeón tenía para esa batalla, ¿cuántos? 300 hombres. Así que cuando uno ha observado, ha planeado y descubre que está en desventaja, tiene que entonces organizar bien los recursos y las personas que tenga para lograr los objetivos. Alabado el nombre del Señor. Miremos este detalle, hermanos, y es que me llama la atención que el hombre llama a los 300 y hace lo siguiente. Vuelvo a borrar porque el tablero es pequeño. Toca borrar y volver. Amén. Borremos a ninguno y estos personajes. Amén. Espero que alguno de ustedes no esté por ahí representado. Sea bendito el Señor. Resulta que el campamento de Madián era como un triángulo. Y entonces este hombre puso 100 por aquí, 100 por aquí y 100 hombres por aquí. Y miren ustedes el proceso. Por eso, para organizar, déjenme, yo aquí les acomodo un poquito esto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, principios para una buena organización. Capítulo 7, ¿lo tienen? En el versículo 15 dice que este hombre oyó un relato que un centinela le contaba al otro. Y eso le dio tanto ánimo que le dice en la parte intermedia del versículo 15, levantaos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? O sea, vamos a arrancar con este proyecto. Dicen amén. Y dice aquí, Dios nos ha entregado a esta gente. Y miren el versículo 16, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones. Ahora ya entra a organizar el proyecto. Porque 300 amontonados, pues eran, ¿cierto? Fácil presa de ellos. Entonces, vamos a organizar esto. ¿De qué manera? Vamos a organizar esto usando una palabra que es de origen militar, pero que no está en la Biblia. Se llama estrategia. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Jesús? Esta palabra subráyela. Escriban en sus notas porque eso se llama estrategia. Atacar un campamento con una multitud que eran unos 120,000. Amén. No solamente coloca a las personas. Mire qué recurso les entregó. ¿Qué les entregó? Ahí dice, 2 trompetas, pero adicional, unos cántaros, pero ¿cómo estaban? Vacíos. ¿Qué llevaban por dentro? Nada. Unas teas. Teas es una antorcha. Amén. O sea, la estrategia era hacer un incendio. ¿Cierto? Mostrar por aquí candela, por aquí también, y mostrar que eran muchos. Eso se llama estrategia. Analizar cómo hago esto. Sea bendito el nombre del Señor. Puede levantar su mano y glorificar al Señor. Es, ya se observó, ya se planeó. Vamos a suponer que es un negocio, una venta, ¿cierto? Allá en Río Negro, Antioquia, hay un pastor, él se llama, ¿cómo es que es un pastor? El hermano Javier Larrea, donde vienen los hermanos. Javier Larrea llegó a pastorear una iglesia que hacía unos 15 años pagaba arriendo. Entonces Javier oró a Dios y dijo, Señor, ¿qué hago? Allá es carísimo también porque es zona del oriente antioqueño y eso es pura zona turística por allí. Pero un día viendo en internet, que a veces es útil también buscar algunas cosas provechosas, vio unas lechugas, unos sembrados allí muy bonitos, y el hombre averiguó las semillas, las conseguía por ahí, y allá tenemos una tierra nosotros en Medellín, una finca que es de la obra. Y esa tierra estaba vacía porque allí no nos han dejado construir en forma todavía por estar muy cercano al aeropuerto Río Negro, a la internacional. Entonces, mientras tanto, él dijo, saquémosle provecho a esa tierra. Le dejamos una hectárea para hacer el ensayo y arrancó y sembró lechugas, sembró un poco de hortaliza allí, cilantro y de todo eso, y luego le tomó foticos y cuando iba creciendo y se fue para el Éxito y Carrefour a ofrecer. Alabado el Señor. Resulta que como ese terreno fue un galpón, hace unos años tuvimos ahí 4,000 gallinas. Entonces la gallinaza esa era muy barata y se hizo convite con la iglesia y con carretilla, se regó por toda esa tierra eso, pues esa tierra estaba demasiado fértil. Le llamó la atención a los economos del Éxito y Carrefour y vinieron a ver el cultivo y se sorprendieron de ver lo bonito que estaba. Entonces compraron todo eso, se le arrendó las otras 2 hectáreas. Lo cierto es que el año pasado ya él tenía unas 26 hectáreas arrendadas, alabado el nombre del Señor. Amén. Y estaba vendiéndole todos los días 1,000 kilos de cilantro, 1,000 de lechuga, 1,000 de tal, hermano, todos los días. Vinieron los técnicos a orientarlo, a darle clases con video y todo, alabado el nombre del Señor. A ver de dónde sacaban el agua, llevaron la tierra al laboratorio, probaron todo eso para la buena calidad y Dios bendijo ese proyecto. Lo cierto es que ya compraron un terreno, hermano, de unos 1,000 metros. Es una loma así. Cuando yo vi esa loma, yo dije, Dios mío, tenga misericordia, aquí todo va a venir con guayos de jugador para uno resbalarse. ¿Qué van a hacer aquí? Dijo, no, aquí este es el plano. Cuando yo vi el plano, yo dije, qué bendición. Abajo hicieron los sótanos para los carros y luego en el medio salones de todo y el templo sale a nivel de la calle. De manera que ese templo quedará de unos 800 metros cuadrados. Ya llevan la segunda plancha, bendito el nombre del Señor. ¿Cómo es que en 3 años este hombre, sabe por qué? Porque observó la necesidad. Luego planeó y le dijo a la iglesia, nos vamos a trabajar. Todos los días festivos, hermano, se hacen los convites y se van a limpiar esas eras. Sea bendito el Señor. Compraron electrobombas, compraron equipo de fumigación, toda la estructura y luego colocó las personas dentro. La idea es, hermanos, en 5 años tener un templo que está calculado en unos 3.500 millones de pesos. ¿De dónde sale la plata? Del análisis para hacer las cosas. Entonces, esto se llama estrategia, analizar dónde pega este negocio. ¿Cierto, hermano? Amén. ¿Para qué es bueno este punto? Ayer yo me reí anoche con el pastor Ray, porque le dijo a los varones que no le llevan ni una florecita a la mujer, que si no tiene con qué, por lo menos salte una tapia o hacia un cementerio, y recoja flores que allá están. Pero llegue con algo de flores a la casa, alabado el nombre del Señor. Me dio risa porque pues se le ocurre a él solamente, amén. Él tiene un sentido muy agudo del humor, este pastor. Pero me pareció gracioso, porque de verdad es una estrategia, no tengo con qué, pero allí en el cementerio la dejan botadas, amén. Pues yo me paso por ahí, escoge algunas y llega un ramito de flor calladito, no decir de dónde la recogió, por favor. Todo esto se llama estrategia, alabado el nombre del Señor. Me gusta esto porque es que Gedeón, mire lo que hace. ¿Cuánto da gloria al nombre del Señor? Mire el versículo 16. El primer versículo dice, repartiendo los 300 hombres. Miren que no se amontonaron. El hombre distribuyó 100 allá, 100 acá, y eso se llama estrategia. Luego hizo lo siguiente. Dice, dio a todos, ¿qué les dio? Trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿A qué se le ocurre semejante cosa? Hacer una guerra con un cántaro y una tea ardiendo dentro, pero al protegerle al cántaro no se veía la candela todavía. De manera que estos hombres llevan un cántaro, adentro una antorcha y en la otra mano una trompeta. ¿Quién dijo que uno va a enfrentar 120 mil con 300? Y lo que llevan es una trompeta y un cántaro, ¿cierto? Y una tea. Estaba aquí. ¿Cuánto tan gloria al nombre del Señor? Hermanos y amigos que vinieron hoy, si usted planea en la voluntad de Dios y aquí diseña un plan para él, ese plan Dios se lo bendice. Por favor, no dé palos de ciego. Jóvenes que me oyen, no establezca una relación sentimental porque sí. no se enloquezca, no ve que puede arruinar su proyecto de vida. ¿Cómo se le ocurre a usted ir a una relación sexual ilícita, no ve que puede venir un embarazo? Y en caso de que mate a la criatura, ¿le va a quedar el remordimiento el resto de su vida? ¿Cómo nos viene a decir después, pues, es que yo no sabía lo que estaba haciendo, por favor, abra los ojos? Amén. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? ¿Cómo me va a decir usted que, porque lo he dicho y lo repito aquí en este púlpito y en toda parte, una niña de 14, 15 añitos, ahora es que enamorada, ¿cómo me viene usted a decir, hermano, es que mi hija se quiere casar, ¿cómo le voy a casar y hacer ese daño a su hijita? Y para colmo es un mucharejo de 18 añitos recién cumplidos, que todavía no tiene ni la crema dental, tiene que regalársela al papá. Y viene usted, hermano, a decirme que es una relación de esa, cuando no hubo un plan, no hay una estrategia, no hay un proyecto de vida, lo que hay es una concupiscencia que los está consumiendo. No, no podemos en la iglesia, hermanos, auspiciar ese tipo de conductas. Aquí tenemos que aprender que Dios nos quiere bendecir, pero para ello tenemos que proyectarnos adecuadamente. Aquí hay un hombre con un plan y con una estrategia. Vengan para acá, tengan cada uno, y les dio eso y les dijo, ahora ya tienen cada uno la trompeta, el cántaro, y les dice esta frase: miradme a mí y haced como hago yo. ¿Puede usted decirle eso a sus hijos? ¿A otros también? ¿O es de los pastores o líderes? Bueno, aquí no estoy de pastor para ahora, sino yo. Pero hay pastores que, a mí no me miren, miren a Cristo, entonces quítese de ahí. Un hombre responsable no puede decir eso. Si usted es líder, usted está puesto es para que lo miren. Amén, hermano. Ese es un argumento carente de teología y de base bíblica. El que no quiera pagar el precio que el liderazgo demanda, no se meta en él. Sea glorificado el nombre del Señor. Es que, hermano, el líder tiene que decirle, miren a mí y hagan como yo hago. Y el hombre también tomó su trompeta y también tocó su cántaro lo llevó y se ubicaron, hermanos, en los ángulos bien equidistantes, porque él ya había ido antes a ver el asunto. ¿Cierto? Él analizó el campamento, lo observó bien. Sepan ustedes que las guerras se ganan es así. Amén. En este término es muy militar. Lo usan en todas las guerras, sean regulares o irregulares. Todo el contrario trata de conocer la estrategia del otro. Aún en los rines de boxeo. Ustedes sabían que en mi época, cuando yo fui niño, el Falcao de aquella época era Antonio Cervantes Kid Pambelé, el boxeador ese. Todos queríamos los muchachos ser boxeadores. Y allá en Tuluá yo me inscribí en un gimnasio y me fui a entrenar. Ay, yo quería ser boxeador. Mayor ocurrencia no me pudo haber venido a la cabeza. Claro, mi papá no sabía. Y me meto yo a la primera pelea y me tocó con Aguirre, un chiquitín así morenito, de esos negritos del valle. Y el entrenador me dijo, Henao, tenga cuidado porque Aguirre es zurdo. Yo no le puse cuidado a eso. ¿Qué me importa que sea zurdo? Amén. Como estaba tan nuevo, yo tenía 13 años, hermano. Yo hice por ahí como dos o tres rounds y en el cuarto, yo no me acuerdo más, sino que yo vi como achones de candela, hermano. Como incendio, yo vi chispas, hermano, muchas. Cuando reaccioné, yo estaba con los dientes bregándome a soltar los guantes, porque yo nunca más, prometí ese día, jamás sería boxeador. El hombre me dijo, no le dije que era zurdo, que a los zurdos hay que estar pendiente por ese lado, y como yo soy diestro, yo me descuidé por el lado, hermano, y eso sí, fue un solo, amén, zurdazo. Es que la estrategia, saben ustedes que todo se aplica en las competencias deportivas. Porque en la vida cristiana tenemos que andar dando palos de ciego. Si se planea un partido de fútbol, mire que ese muchacho Quintana, ahí está la noticia, ese boyacense, y él dice, es que el equipo mío me ayudó mucho y todo. Y yo decía, pero ¿cómo así que los ciclistas también corren en el equipo? Yo no sabía, hasta ayer supe eso. Mire qué ignorante soy yo de esos temas. Amén, hermano. A cada uno lo ubican a hacer lo que tiene que hacer. Los llaman gregarios. El que va ayudándole al que más fuerza tiene. Todo con estrategia. Amén, hermano. La usan en el comercio, la usan en la guerra. Y nosotros de cristianos, hermano, esperando a ver qué cae. No, esto no es así. Esto no es un baloto, hermano. Uno tiene que proyectarse. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Levante su mano y dele gloria a Dios. A su nombre. Pero miren más. Versículo que sigue. Dice, yo tocaré la trompeta. Miren el versículo 19. ¿Lo tienen? Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento. ¿A qué hora llegaron? Óigalo, al principio de la guardia. Sigan. Amén, hasta ahí. Miren la hora y momento en que les cayeron. Amén. Eso les llama estrategia. Al principio de la medianoche, cuando acababan de ¿qué? De renovar la guardia, los centinelas. Mire este Gedeón, hermano, por eso fue que le fue bien. Alabado el nombre del Señor. Eso se llama planear, analizar, observar. Eso es saber colocar gente dentro de esa estructura para lograr esos objetivos. Porque si él llega antes, cuando están todos pendientes, él aprovechó esa mínima confusión que se da cuando un guardia le recibe al otro y le desea, boom, éxitos. Y a veces se dan así en la mano y le dice suerte y pulso, le dicen algunos, ¿sí? Y hablan, se ponen a hablar y algunos hasta intercambian cigarrillos, ¿cierto? Y el otro estaba de barriga con los 100, hermano, y cuando ellos se alistan y están allí charlando, cuando de pronto oyen un grito, ¡por Jehová y por Gedeón! Y ¡pum! Cuando rompen esos cántaros y se forman 100 incendios aquí, 100 aquí, 100 allá. ¡Amén! Alabado el Señor en la hora indicada, en el momento oportuno. Alabe al Señor en esta hora. Muchas veces, hermano, nuestros proyectos no dan, es porque lo hacemos fuera de tiempo. Dicen amén. Fuera de tiempo. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso un matrimonio fuera de tiempo no funciona. Amén, hermano. No funciona. Una familia fuera de tiempo no funciona. ¿Cómo va a ser una mamá de 14 o 15 años? Está fuera de tiempo. Ella no está apta en ese momento para ser madre. Ni psicológicamente, ni socialmente, en ningún aspecto. Bendito sea el nombre del Señor. Un muchacho igual. Y se le miden a este proyecto que se llama familia. Que los que están... Esto es terrible, esa es la palabra. Amén. La hermana dice que es terrible y es que no es poquita. La palabra es así. ¿Cierto? Los que hemos ido sabemos que esto es terrible. Y esto no es para tantos. A esto hay que planearlo aquí. Sea bendito el nombre del Señor. Porque si no se le descuadra. Y mire usted la cantidad de familias hechas nada. Yo enfatizaré esto, ¿sabe por qué? Porque una iglesia debe tener familias, hermanos, bien constituidas. Y una iglesia sólida. Tiene en su seno una juventud de bendición, una juventud de madurez, de proyectos. A su nombre la gloria. Y eso da resultado y es para la gloria del Señor. Me llama la atención ese momento, ese detalle. Entonces hay que tener en cuenta para esto, hermanos, en la estrategia se tienen en cuenta, gloria al nombre del Señor. Venga, que hice yo mi marcador negro. Aquí está. Para esto usted tiene que tener en cuenta A, el tiempo. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. B, las circunstancias. Sea bendito el nombre del Señor. Y usted tiene eso en cuenta. Y C, tienen en cuenta los recursos. Esos tres elementos los tuvo en cuenta el tiempo en que había que atacar el campamento. Sea bendito el nombre del Señor. La medianoche. Las circunstancias cuando se da el relevo de la guardia. Yo leí, hermanos, que Israel atacó el reactor nuclear de Saddam Hussein en el año 81. Cuando ya estaba a punto de salir la bomba atómica de ahí para atacar a Israel, Israel planeó un ataque que es de lo más sofisticado que en el tiempo se ha dado. Yo leí en detalle esa historia. Y dice que en la hora todos los detalles fueron tenidos en cuenta. Se ensayaron más de 50 veces la operación. Alabado sea el Señor. Ya teniendo eso, pintaron los aviones del color de los aviones árabes. Entrenaron los pilotos en el lenguaje árabe. Volaron entre la frontera con Jordania para confundir para estar pasando de lado a lado de la frontera y de esa manera dar la impresión que estaban en Jordania o que estaban en Arabia. Alabado el nombre del Señor. Volaron a las 6 de la tarde con el sol de frente que está sobre el desierto y en esa posición no se ve fácil un avión ni nada. Cuando usted tiene el sol entre el objetivo está entre el sol y usted, el candilillar del sol no le deja ver bien. ¡Qué tremendo! Pero también a esa hora se daba el relevo de guardia en el reactor. El primer avión tenía que hacer el lanzar y abrir el hueco. Era una placa de hormigón de 90 centímetros, con hierro reforzado. Así que prepararon la bomba con una punta de tungsteno para romper eso. Y el segundo avión, con diferencia apenas de 5 segundos, tenía que meter por ese hueco la segunda bomba para destruir el reactor ese. Tenían que ir otros aviones a bombardear las pistas enemigas para que no lograran despegar los aviones enemigos a perseguirlos. Todo milimétricamente calculado. Alabado sea el Señor. llevaron la operación a cabo y regresaron a sus bases sanos y salvos, y hasta el día de hoy Irán no ha podido volver a reconstruir su reactor, porque Israel lo tiene con ojos ahí, hermanos, encima. Todo eso se llama estrategia. ¿En qué tiempo se establece el proyecto? Amén. ¿Qué circunstancias lo rodean? ¿En qué momento puedo yo lanzar el ataque o establecer la iglesia? Sea el nombre del Señor. Si es un proyecto de iglesia como el nuestro, ¿cierto? ¿Qué estrategia estamos usando precisamente por eso? Que vamos a hacer un banquete porque necesitamos buenos recursos. Que a pura empanadita y refresco, pues nos coge el siglo 22, amén. Y lo necesitamos en el siglo 21, alabado el nombre del Señor. Es que hay que crear conciencia. ¿Hacia dónde vamos? A crear una congregación con una estructura ética, moral y social que bendiga a la comunidad de Florida y todo este cañaveral y toda esta comarca. ¿Ustedes sabían que una congregación grande influye positivamente? ¿Sabían ustedes que ayer en la mañana, ayer sábado, me entró una llamada de Tarazán, Antioquia, a ese celular que yo cargo, y una señora me dijo, pastor, era como las 8:30 de la mañana, o 9 de la mañana, estaba listándome para irme para allá, para la cumbre. Y esta mujer me dijo, pastor, yo no puedo llorar toda la noche, porque yo soy, en la noche pasé, lloré, porque yo tengo 8 años en una iglesia, y aquí transmitieron el culto por Betel. Y aquí la iglesia del movimiento bajó Betel. Y yo me puse a ver eso, y esa predicación es esa para mí. Y yo estoy en angustia, yo no hallo qué hacer, pastor. Yo me conseguí su teléfono, he llamado a un lado y otro para pedir a esta mujer. Fue el viernes que me llamó, ahora que me acuerdo, no fue ayer. Y esta señora me decía, mire, hermano, yo necesito, y empezó a que le diera consejería. Yo le dije, es muy largo por el celular y quema muchos minutos, no importa. La aconsejé, pero mire usted hasta dónde alcanza la bendición del Señor a las personas. Una congregación que empieza a ejercer su influencia positiva, a formar jóvenes en valores y principios, a preparar profesionales éticos y morales. ¿Cuánto da gloria al Señor? A formar hogares de bendición. Que hay una pareja constituida, maduros, muchachos con su novia. Amén. Los declaramos marido y mujer. Amén. Después vienen los muchachitos. Qué lindo venir y presentar hijos en la presencia del Señor, bien habidos. No muchachitos conseguidos por ahí de afán que nadie sabe ni quién es el papá. No, con papá y mamá. Ese niño es una bendición. Viene en el cochecito, lo colocan en un rincón. Ese niño ya está proyectado. ¿Sí o no es así, hermano? Ese ambiente familiar, y de esa forma, en el tiempo, una congregación empieza a ir permeando, a ir, hermano, echando la salecita para evitar la putrefacción. Y Dios hace cosas grandes con una iglesia así. Su nombre sea bendito. Qué bueno que una iglesia pueda tener un colegio, después hasta una universidad. Tanto docente que tenemos, hermanos, en las iglesias. Todos esos proyectos, hermano, lógico, hay que hacerlos paso a paso. Entonces tenga en cuenta para la estrategia eso, estos tres aspectos: el tiempo, las circunstancias y los recursos. Miren más cómo hicieron. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Dice, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en su mano. Versículo 20, y los tres escuadrones, miren que eran tres, tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano, ¿cuál? Miren que había un ensayo, en la izquierda, ¿qué llevan en la izquierda? Las teas. ¿Y en la derecha? Hasta eso se ensayó, amén. Miren que hace 8 días estos muchachos aquí hicieron un dramatizado, ensayo y ensayo, porque toca así, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto. Ustedes han visto esas sinfónicas que aparecen en los documentales de televisión. A mí, yo entiendo algo de música y me gusta ver eso, y yo veo por qué ese no está tocando el instrumento, pero está pegado de la partitura. De pronto usted ve ese miembro de la sinfónica que levanta su instrumento y se alista. Y yo digo, ya le va a llegar el turno a él. Amén. Y en efecto va siguiendo la partitura, y cuando le llegó, acerca el instrumento y hace la participación justo en el momento, en el tiempo en que le toca. O si no, no tendría ningún éxito. Eso sería algo informe. ¿Cómo organizar 300, 400 músicos, hermano Ronnie? Un director de orquesta. Esos son meses y meses dándole a la misma partitura. Esas melodías de Beethoven, de Mozart, que las ensayan. Hermano, eso es con detalle. Cada uno sabe lo que le toca hacer. ¿Sabe usted lo que tiene que hacer dentro de la estructura de la iglesia? Usted dice, no, yo no soy nadie ahí. No, usted es pieza fundamental. Así sea una tuerca o un tornillo en esta gran estructura, pero uno cuenta. Dicen amén. Que una maestra dominical, allá están con los muchachos. Dios les bendiga a los que están allá arriba. No me oyeron. Están encerrados. ¿Qué me van a oír y oír? Amén. Alabado sea el Señor. Pero Dios bendiga a esas maestras que están ayudando a esos maestros. Piense usted en un líder de jóvenes, en un miembro de la alabanza. Todos cabemos. Hasta el niño que es parte de la estructura de escuela dominical. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno cuando una iglesia crece que, por ejemplo, se crea una estructura administrativa económica. Por decir algo, se coloca en cartelera quién es mecánico de moto, quién es mecánico diésel, quién es mecánico, ¿cierto? ¿Quién es albañil? ¿Quién es carpintero? Que se me dañó una silla que tengo allá hace más de un mes dañada y no he tenido un carpintero que me la arregle. Pero si hubiera dado un aviso, ni siquiera yo lo llamo, hermano, ¿cuánto me arregla la silla? Hay trabajo para él. Que hay un zapatero remontador, ¿cierto? Amén, hermano. Mire, hermano, hay que arreglar los zapatos. Que hay dos modistas, ahí están. Que hay una cocinera, que hay un chef de cocina. Todo eso, hermano, en una iglesia grande, toda esa gente es útil. Dicen amén, hermanos. Y se va creando, ¿saben ustedes que los recursos giran así dentro de la misma iglesia? Y son bendecidos. Porque ningún recurso no va a parar a la cantina, ni al prostíbulo, ni por allá a los salones de azar de juego. Sencillamente, todo eso se llama estrategia para bendecir la comunidad y traer provecho. Sea bendito el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Avancemos en esto de la estrategia. Vamos ahora al capítulo, porque yo quiero que vamos al capítulo 3 de Nehemías. Hay un cuarto principio aquí muy importante. Nehemías capítulo 3. Oigan aquí los líderes que nos ayudan aquí en la iglesia. Este importante recurso en la administración. Esdras, Nehemías, aquí está. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 3, ¿qué dice la parte inicial del capítulo? ¿Otra vez cómo? Entonces el punto D sería, aunque está muy bajito y venga yo. Para que vean algunos hermanos que quieren ver. Ayúdenme un poquito, écheme ese pulpito aquí. Ahí, muchas gracias, hermano. Resulta que esto es, óigame, esta parte. Delegar funciones. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a entrar en esta parte, por favor, los hermanos y hermanas que tienen liderazgo o aspiran. Mañana la reunión será para eso, para ingresar a otros hermanos que necesitamos que nos ayuden. Pero muy importante saber delegar. ¿Qué es delegar? Asignar. Asignar tareas. ¿Cierto? Vamos a hablar un poquito de eso porque una estrategia no se traza, no se realiza con una sola persona. Es imposible. Proverbios no, de Deuteronomio pregunta que si uno podrá hacer huir a 1,000 y dos a 10,000, la respuesta es no. ¿Cierto? Para que haya en el multitud de consejeros está la guerra, dice la batalla, el triunfo. Entonces, esto de delegar funciones aquí en el capítulo 3, usted encuentra que había un proyecto y era cercar la ciudad con un muro. Entonces, por familias de aquí, allí uno, de allí allá el otro, y a cada familia se le delegó el área que necesitaba que se construyera. Dicen amén. Pero miren ustedes y verá que en Mateo capítulo 25, cuando se delegan funciones, se le da a cada uno de acuerdo. Por favor, no se le olvide esto. Amén. Usted no puede delegarle a una niña de 10 años las funciones de una mujer de 20. No puede. ¿Cierto, hermano? Vaya y haga tal cosa. Dígale cómo y de qué manera. Estaba yo predicándoles el jueves. Me detuve en ese detalle de Lucas 12. Porque resulta que eso determina el éxito o el fracaso de un proyecto. El siervo que conociendo la voluntad de su señor no la hiciere. O sea, el señor le dijo todos los detalles de qué hacer. ¿Cierto? Pero a otro no le dijo cómo hacer. Le dijo, vaya a hacer tal cosa, pero no le dijo de qué manera. Amén, hermanos. Y le pasa como a ese muchacho que se iba a casar. Recuerda que les comenté de uno que era pobre campesino y compró un pantaloncito que venden por ahí así en el cacharro. ¿Cierto? Muy largo el pantalón. Y él era como un poco mal comunicativo. A los líderes fue que les compartí eso. Y entonces él se llevó el pantalón y le dijo a la mamá, córtemele 8 dedos al pantalón. Porque ese es el del matrimonio esta tarde. Cuando eso no había metro ni nada. Y entonces se medía era por dedos. Gemes, cuartas. Era la medida campesina. ¿Cierto? ¿Recuerdan? Pues la viejita midió 8 dedos. Cortó y dobló. Pero al rato llegó la hermana mayor del muchacho aquel y él le dijo, allá está el pantalón en tal parte para que me le corte 8 dedos. Como eran tan poco comunicativos, me dio 8 dedos, tijera. Alabado el nombre del Señor. No, pero ahí no para el asunto. En la tarde vino la novia, también la campesinita, ella ayudar en algo. Y él dijo, esta va a ser mi esposa, voy a preguntarle a ver si sabe arreglar pantalones. ¿Usted sabe arreglar pantalones? Ella dijo, pues sí, yo le entiendo. Dijo, ve a buscar el pantalón que está en tal parte. Y me le corta 8 dedos. Por supuesto, el hombre tocó casarse con un chorro, amén. Porque le cortaron 24 dedos entre 3. ¿Saben ustedes que cuando uno delega funciones debe decirle qué es lo que espera de esa persona? Alabado el nombre del Señor. Amén. Dígale a sus hijos sin temor qué espera usted de ellos, dentro de los límites de lo normal. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, una niña ya de 4 añitos ya puede levantar su ropita interior del baño y llevar al lavadero? Amén. Inclusive lavar, ¿cierto? Amén. Y así sucesivamente. Se le va delegando funciones y el muchacho y la muchacha van aprendiendo. Entonces, en esto de delegar me voy a demorar un poquito, porque hay unos que no saben delegar. Que los hay, los hay. Inclusive en la casa, si mandan, mandan a gritos. Y así, hermano, es que ni las bestias obedecen a los gritos ni a los garrotazos. No. Para delegar hay que saber hacerlo. Y quiero que nos detengamos aquí. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? A ver, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a Mateo capítulo 25. Sea bendito el nombre del Señor. A su nombre la gloria. Evangelio de San Mateo capítulo 25. Oigan lo que dice aquí. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Versículo 15. A uno dio 5 talentos, ¿cierto? A otro, ¿cuántos? Y a otro, repitan la frase que sigue. Amén. De acuerdo a la capacidad, por favor. ¿Cómo van a poner? Mire, ¿por qué los países se van abajo, hermano? Mire, yo hace 1 mes y medio estuve en Venezuela y yo vi este principio violado de una manera flagrante en ese país. ¿Cómo ese país no se va a ir abajo si el que pusieron de presidente es un hombre que lo que sabe es manejar bus urbano? Amén, hermano. Tiene por ley, porque una persona en esa condición, estuve también en Bolivia el año pasado, igual. Yo no demerito a nadie porque cada uno tenemos hasta dónde, ¿cierto? Pero ¿cómo se le va a ocurrir, por ejemplo, ponerme a mí de presidente de la República si yo escasamente manejo en la Biblia y un púlpito? ¿Cierto, hermano? Y eso que estos principios funcionarían, pero con todas estas personas, yo digo, tiene que irle mal a un país en esta condición. Amén. Porque son personas, ¿sabe qué me dijo un hermano que trabaja en un banco de gerente allá en Cochabamba, Bolivia? Me dijo, la ministra de Cultura de aquí de Bolivia no sabe leer ni escribir. Dijo, yo la conozco, ella es de Cochabamba también, y Evo Morales es de Cochabamba. Dijo, aquí lo conocimos cuando era un muchacho. Y hay otro hermano que fue militar de alto rango, está retirado, y es de la iglesia nuestra también allá, y dice, ese muchacho andaba a pie descalzo con la mochilita esa normal. Dejémoslo en esa posición, pongámoslo por allí de, ¿cierto? Hacer otra función, capacitémoslo, pero van y le entregan el país, hermano. Pues ahí está este hombre diciendo que comer pollo es que es malo, y es que la gente se vuelve homosexual por comer pollo. Tontería más grande que eso médicamente no está comprobado. Y dicen incoherencias como esa. Amén. Ahí estaba el finado Hugo Chávez diciendo que el terremoto de Haití hace 4 años, que eso fue los gringos que lo provocaron. De ahí semejante pamplinada a un gobernante, hermano. Amén. Tontadas como esa. Que la mamá de él no usó toallas higiénicas, diciendo cosas que son imprudentes decirle, hermano. ¿Cómo un gobernante va a decir con eso? Que busquen trabapitos por allá. Hermano, unas truanerías. ¿Pero por qué? Porque es que esa es la gente que ponen a gobernarlo, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Y nos ha pasado en pequeña cantidad. ¿Por qué el movimiento misionero mundial está aprendiendo? Estamos en una escuela. Porque hasta ahora estamos creciendo como es, porque necesitábamos ir creciendo juntamente. Porque llega una persona y crece, pero no tiene la estructura, pues le hace daño. Es por eso que la avaricia los invade y por eso les llenan de orgullo y de soberbia, porque no tiene la estructura para manejarla. Sea bendito el nombre del Señor. Miren que este hombre, este mayordomo, llamó a uno, le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y a último le dio 1. ¿Por qué no le dio a uno, no le dio al último 5 como al primero? Porque no tenía capacidad. Este hombre los evaluó y dijo, esta persona me puede guiar y puede producir, y en efecto lo produjo. ¿Sí o no? Mírenlo. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Versículo, estoy en el 15, el 16. El que había recibido 5 talentos fue, ¿y qué hizo con ellos? ¿Y qué ganó? ¿Otros 5? ¿Era capaz o no era capaz? A su nombre, gloria. Es que usted cuando le entregan un liderazgo tiene que demostrar que fue capaz. Porque si no, no avanza. No avanza. Tendría que decirle, hermano, qué pena, pero usted todavía está, ¿cierto? Está biche, decimos ahí. Espere tantico, dicen aquí en Santander. ¿Sí? Y nos pase como el peluquero, ¿se acuerda? Y Dalí allá en Arauca. Voy buscando yo líderes, organizando para juntar iglesias y hacer cultos por la calle y a organizar un proyecto evangelístico allá. Y llamo yo 10 y se para el peluquero y arranca para el altar. Afortunadamente la esposa estaba al lado y lo logró agarrar por la camisa. ¡Uah! Y yo recuerdo que le sacó la camisa del pantalón y esos botones casi que se disparan. Él volvió a ver y ella le dijo en voz alta, ¿usted para dónde va? Ay, Dios tenga misericordia a algunos líderes. Es bueno que les diga esto porque es que hay gente que aspira a liderazgo y buena obra desea. O sea, la Biblia apoya ese proyecto, pero luego dice, lléneme este formulario, por favor. Que voy para adelante, que el pastor necesita líderes. Y ella lo seguía hablando y le dijo, líder usted, y lo alaba para la banca. Alabado el nombre del Señor. Entonces yo me callé al frente porque hubieran filmado eso, hermano. Cuando él volvió a mirar y le dijo que lo soltara, ella le dijo, no, usted lo que necesita es banca ventíala. Y lo trajo para atrás. Un término alegórico para decir que no estaba apto. Amén. El hombre pasó y se sentó. Yo le dije, siéntese, hermano. Si su esposa dice que usted necesita es banca ventíala, es eso lo que usted necesita. Porque si hay personas que lo conozca uno, es la mujer. Y si usted no pasa el examen con ella, hermano, no trate de pasarlo en otra parte. Si uno no es capaz de persuadir a la mujer, hermano, que vive con uno, que duerme con uno, que come con uno, ¿cómo pretende uno pararse en un púlpito a persuadir a otros? Amén. ¿Cómo voy a ser yo líder, hermano, con eficiencia si esta mujer no me hiciera caso? Amén. ¿Usted se imagina a esta señora toda mundana y toda con unas tenazas dándole a las pestañas y toda mundana? Y yo aquí bregando y retorciéndome con usted, hermana, enseñándole moral y enseñándole ética y buena conducta en esa parte. ¿Con qué autoridad? ¿Saben que hay un poco de líderes hoy desautorizados? Es por eso. Porque tiene la capacidad intelectual, pero no la capacidad, hermanos, que debe tener una persona que lidera. Este de 5 talentos, conforme a su capacidad, fue y produjo otros 5. ¿Cierto? ¿Cuánto dan gloria al Señor? Asimismo, el que había recibido 2, ¿qué hizo? También ganó otros 2. En la medida de la capacidad, uno no puede aspirar, hermanos, a tener semejante gobierno si no es capaz de más. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Por qué los negocios caen y quiebran? Porque se le entregan unas administraciones pésimas. Sea glorificado el Señor. Pero hay gente que desarrolla capacidad. Mire, hermanos, en Socamoso hay una esposa de pastor, de esos pastores flojos, una buena muchacha campesina, pero con muy buen sentido común, analítica, con buen don de gentes para atender gente. Y este pastor bregó y bregó en un lugar y otro y no tuvo éxito. Finalmente se fue a trabajar a Casanare y la dejó por ahí. Y esa pobre muchacha, sin qué hacer, buscó trabajito. ¿Y sabe qué trabajo le salió? Administrar un negocito de esos que ponen al pie de las bombas estaciones de gasolina, que es como una pequeña miscelánea. Eso estaba en bancarrota y en 6 meses eso creció, hermano. Pero miren la trampa de Satanás. Resulta que había un hombre que es un industrial de la papa en todo eso de Duitama, Socamoso, Nousa, todo eso. Ese hombre tiene flota de camiones y tractomulas, hermano. Y el hombre empezó a observar porque ese negocito era de un compadre de él. Y empezó a observar y entraba a comprar con detallito, haciéndose ahí el orejón, el viejo. Amén. Pero observando. ¿Sabe? Ese hombre analizó todo en esta hermana. Y de pronto un día le hizo una oferta, por supuesto pecaminosa. Le dijo, yo la he seguido a usted en los meses que lleva este negocio. Este negocio es de mi compadre y esto estaba en la ruina. A usted yo la he analizado, yo sé a qué iglesia va. Yo ya sé que el marido suyo era un pastor flojo, cobarde, de esos aguapanelos que no sirve para nada. Amén. Y yo soy un hombre de dinero. Las mujeres me quitaron lo que tenía y los hijos ya están grandes, ya los tengo ubicados, son profesionales, tengo abogados para hacer unos arreglos y tengo todo el capital para compartirlo con una persona, con usted. Y la voy a llevar a Bogotá, Socamoso, a Tunja, a Nousa, donde sea, a administrar, no a vender, porque usted sabe manejar gente. Y empieza el diablo, hermano, esa señora, y ella dice, yo me quedé, que no sabía que ese hombre estaba. Dijo, no, señor, yo soy cristiano. Sí, pero es una persona como usted, y empieza un seguimiento, hermano. Ella me llamó y me dijo, hermano, me va a tocar entregar ese negocio. Le dije, entréguelo, Dios le abrirá puerta en otra parte. Alabado sea el Señor. Cambió el número celular y el tipo se conseguía otra vez el número. Dijo, y dígame a qué iglesia hay que ir y cuándo me mando a bautizar. Amén. Porque yo me voy para la iglesia con usted también. Eso lo aprendió usted en la iglesia. Dijo, sí, lo aprendí en la Biblia. Eso de administrar. Cuando ellos eran obreros, yo les di este curso a ellos, esta lección. Alabado sea el Señor. Pues ahora esta hermana no haya que hacer, le tocó cambiar de trabajo. Pero el hombre en la serie llega y cuadra severa camioneta al frente de la iglesia, hermano. Y se mete al culto. Amén. Y aprende coros también, el viejo. Alabado sea el Señor. Y ahí está con escoltas y todo, porque es un hombre de mucho dinero. Es terrible, pero el hombre analizó y vio que esa señora tiene capacidad de manejar gente. Porque es que la Biblia dice que en todo lo que pusiéramos nuestra mano seremos benditos. Dicen amén. Es por eso, hermanos, que estamos compartiendo esto. Mire que el de dos talentos produjo dos. Amén. Pero miren el otro. Ay, Dios tenga misericordia de esos. El versículo 18. El que había recibido uno, ¿qué hizo con él? Y escondió el dinero que no era de él. ¿De quién era el dinero? De su señor. Hermanos, y viene la rendición de cuentas. Vengan acá, los tres. ¿Cierto? El que había producido cinco, aquí está. Bien, buen siervo y fiel. Dios lo bendiga. Palmadita en la espalda. Pase a mi derecha. Pasa el segundo y dice, aquí está lo que me entregaste, aquí están dos talentos, Dios lo bendiga, pase aquí. ¿Y usted qué? Y el otro vacía las manos. Miren el argumento tan terrible que se inventa. Llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco, etcétera. El versículo 21 le dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Alabado el nombre del Señor. Así mismo el de dos, pero escuchen ahora, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre, ¿cómo era? Que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Oigan este argumento. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y lo que me llama la atención es que el jefe, el amo, no le contradice eso. Le dice, a ese soy yo. Usted sabe que yo soy duro y que le ando fuerte. Pues sepa, miren. Por lo cual, versículo 26. Y su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? O sea, lo que usted está diciendo es verdad. Con mayor razón debía haberse despertado. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Usted sabía que ese es mi perfil. ¿Cómo los otros lo recibieron y no vinieron con ese cuento? Porque ellos sí produjeron. Y ahora usted viene con este argumento, óigame bien. Entonces, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene. ¿Cuántos? ¿Por qué no se lo dieron al que tenía dos? Porque el otro rendía más. ¿Saben ustedes que en la vida cristiana no se escala a base de prebendas humanas? Porque la iglesia no es un partido político. Esto no es, hermano, yo soy padrino o ahijado de quién. O como preguntan en los entes políticos, ¿usted cuota de quién es? Ese es el lenguaje que usan allá, ¿cierto? Amén. Y a veces ponen ineptos e incapaces. ¿Saben ustedes que yo, hermano, esta experiencia he visto todo eso? Mire, hermano, hace 20 años en Arauca fundé una cooperativa de vivienda. Y la arquitecta que me mandaron a hacer los planos y los proyectos, cuando yo veo a esa muchacha, el sentido común me dice, esta muchacha no ha terminado arquitectura. Le digo, ¿usted en qué universidad estuvo? Me dijo, bueno, la verdad yo no terminé, yo apenas hice como 4 semestres. Le dije, ¿pero dónde? ¿Usted a qué horas empezó universidad? Porque usted no es mayor de edad todavía. Y para haber hecho 4 semestres tiene que haber empezado como de 15 años, ¿cierto? Y es demasiado prematuro. Y empecé a acosarla hasta que me dijo, la verdad es que yo estoy aquí por recomendación, por otra recomendación. Le dije, entonces no nos haga ese daño. ¿Sabe que esa muchacha no sabía ni pasar niveles? Montó el teodolito ese ahí y esa muchacha, yo dije, no, nos hace un problema. Y nosotros no sabemos manejar ese teodolito, pero con una manguera pasamos los niveles. Y clavamos las estacas con el maestro, hicimos el trabajo y descubrí que no era apta. Lo que pasaba era que esa muchacha era mujer de uno de los allá y nos la mandaron. ¡Qué irresponsabilidad! Yo fui donde el gobernador y le dije, no nos haga ese daño. Yo conocí a ese hombre. Me dijo, pastor, hagan allá, pero yo qué puedo hacer si me la mandaron también. Y así está, mire, yo hace 8 días estuve en Arauca, 10 días. Uno ve el deterioro, hermano. Cuando hay personas no capaces en la parte pública, en lo administrativo, el fracaso se da. Y si eso se traslada a la iglesia, peor todavía. Hemos cometido el error y le hemos pedido a Dios perdón. Ahí estábamos con la junta 3 días encerrados en la iglesia del hermano Samuel ahí en la oficina. Cuadrando, planeando iglesias buenas. Queda una iglesia sin pastor, por ejemplo, por allá en el Huila. Grande, una iglesia de 300 miembros. Buscando con lupa, ¿dónde encontramos? Porque quien quiera ir a comer es que abunda. pero son capaces de administrar esa iglesia. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. No tienen los recursos. Nos ha pasado una y otra vez. Hace 17 años vengo yo para Bogotá, entrego una iglesia de 300 y más miembros en Arauca y se la entregamos precisamente a un santanderiano y anda en fracaso. Esa iglesia se vino abajo al año, tenía la mitad de la gente. ¿Qué pasa? No supieron administrar. Hermanos, esto no es cuestión solamente de anhelarlo. Esto de administrar, Dios nos da la sabiduría y va dando la capacidad de acuerdo a ello. Arranque con ese negocito pequeño, váyase despacio, aplique la estrategia. Amén. Ore por la mañana, levántese, mantenga eso limpio. Cuando presto asoma el cliente, usted ya está diciéndole, Dios lo bendiga, buenos días. Amén. ¿Cierto? Contento. Y con una sonrisita, si mandan el niño de la vecina que le compre, allí usted seguida le da al muchachito un caramelito porque ese es cliente fijo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que compre el rollito de papel higiénico, tenga hijito, Dios lo bendiga. Y le pasa, hermano, el muchachito no se va para otra tienda, se lo garantizo. Eso se llama estrategia. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Amén. Y si es el adulto vecino, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Oiga, qué bueno os da el día de hoy con ese optimismo. ¿Cierto? El producto bien limpio, bien arreglado. Mire, toda esa estrategia las aplican en los almacenes de cadena. Mire, Carrefour, que apenas hace 12 años llegó a Colombia y acaba de vender 70 almacenes que tiene ya en Colombia y en todo el país. ¿Cómo es que esa gente en 12 años en un país en crisis crecen tanto? La estrategia. Bien limpiecito todo. Ahora las papayas les echan, inclusive usted, pastor, hermano, que vende papaya, les echan brillo y uno ve la papaya y brilla y resulta que es aceitico que le untaron. Ese aceite, ¿para qué si uno no va a atacar papaya con aceite? Es para venderle por aquí, mire, por los ojos. Y le ponen un sellito así, si es un banano, le ponen un pedacito de papel y uno cree que eso es importado por allá y eso lo producen aquí mismo. Eso se llama estrategia. Pero sabe que no solo eso. Sabe que los psicólogos han estudiado la altura a la que deben poner los productos. Que uno no tenga que mirar tanto para abajo ni tanto para arriba. Más o menos a una alturita. Y de entre usted a un Carrefour aquí nomás y verá que la fruta está más o menos a esta alturita así. Usted no tiene que agacharse. Están en unos cajones así arribita porque descubrieron que si la dejaban en el piso, a alguno les daba pereza agacharse. Entonces lo ponemos aquí nomás para que usted compre y venga sobre la plática. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Amén, hermanos. Eso se aplica aquí en la venta, las hermanas que venden ahí. Que hermano, que yo no puedo, si no tengo un billete de 50, tranquila, aquí le cambiamos, hermano. Amén, aquí lo que hay es bendición de Dios. Así no tenga un peso, usted manda, vaya, cámbiame rapidito este billete para dejar ir este cliente. Porque es que hay gente tan displicente para atender, hermano. Ay, no, yo no tengo vueltos si el producto ahí, hermano. Por eso es que, hermano, yo una persona esa la expulso inmediatamente. Porque es que le traen ruina al negocio. Lo mismo en la puerta, los ujieres, hermanos, Dios les bendiga. Que llegó una familia, Dios les bendiga. Ah, no, que ahí no hay puesto, que no, tranquilo, ya me levanto las sillas. ¿Cuántos son? Son cuatro. Y sin necesidad de pasar un papelito, que necesito cuatro sillas. Y escribe, no, usted viene un conocido, hermanito, que tengo ahí cuatro amigos. ¿Me puede dejar este? Sí, hermano, y mi esposa también. Yo ahorita les cuadro el puesto a ustedes. Y rapidito. Hermano, Dios nos ayude. ¿Cuántos alaban su nombre maravilloso? Por eso es que los martes estamos en esto de escuela de líderes, enseñando estrategias, maneras, para que tengamos un ministerio de éxito. A su nombre la gloria. Como una iglesia como la Central de Medellín, que tiene ya como 2,000 miembros. Hace ya más de 10 días está el pastor en Estados Unidos. Y usted viera a esta hora esa iglesia como está, hermano, saturada de gente allí. Porque se creó una estructura de liderazgo que camina en el nombre del Señor. A su nombre la gloria. Se me fue el tiempo. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Jesús? Lucas 14:31. Sea bendito el nombre de Jesús. Miren aquí esto. Mateo, Marcos, Lucas 14:31. Creo que lo vimos hace 8 días. Se lo voy a recordar a quienes no estaban. A su nombre la gloria. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey? Aquí está. No se sienta primero y considera o hace cálculos. Si puede hacer frente con 10,000 al que viene a él, ¿con cuántos? ¿Con 20,000? Escuchen la conclusión de ese rey. Y si no puede, o sea, él encuentra que ¿para qué va a enfrentarse? ¿Qué hace? Cuando el otro está todavía, ¿dónde? Le envía una embajada y le pide, antes de enfrentar un proyecto inalcanzable. Dice, ¿para qué voy a hacer matar a mi gente inocentemente? ¿Cierto? ¿Para qué nos vamos a enfrentar si no podemos? Alabado el nombre del Señor. Váyanse ustedes para allá y díganle que yo me rindo antes de tiempo. Y así ahorra vidas y ahorra vergüenza de la humillación y de la derrota. Uno debe sentarse primero y haga cálculos. Estuvimos haciendo los cálculos de cuánto vale, por ejemplo, la subsistencia de una pareja. Cuánto vale un bebecito el primer año. Amén. Eso vale billete, plata literal. Alabado el Señor. Amén. Eso de que cada niño nace con el pan bajo el brazo, en la práctica no es cierto. Eso no es verdad. Alabado el nombre del Señor. Entonces, hermanos, todas esas cuentas uno las hace en lo económico, en lo ministerial. Si llegara a crecer la iglesia, hay gente que dice, dame miles y miles. ¿Tiene la capacidad de administrarlas? Usted sabe que la iglesia primitiva, por ejemplo, al liderazgo, les vendían las propiedades y traían el precio y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Usted se imagina si eso sucediera hoy? ¿En qué carro se montarían esos pastores? ¿Qué ropa le comprarían a la mujer y a los hijos? Sí, señor. Amén. Si es sin eso, hermano, y ir bregándole a sacar con mentiras. ¿Por qué no han puesto? Yo he visto en enlace Rolls Royce y carros de alta gama al pie de la plataforma, que para qué. Y decía uno, estoy embarazado de carro fino, Audi. Y tonterías así para manipular a la gente psicológicamente, porque ¿quién no se quiere ver en un carro bonito? ¿Cierto? Hermano, y con estrategias para sacarle el dinero para ellos. En Guatemala había un pastor que decía, mire, camisa, $450, $800. Y mostraba los zapatos y los camarógrafos le enfocaban. $1,200 y gente pobre en su iglesia sentados. Porque Guatemala es un país pobre, el 80% de su población es indígena. Y venir un pastor a dárselas en un país de su hermano de tanta cosa. Tenga Dios misericordia. ¿Por qué Dios no hace todo lo que tiene que hacer? Porque todavía no tenemos la madurez que debemos tener. Y yo le digo, iglesia, si usted no madura en la vida espiritual, en la vida ética, en la administrativa, Dios puede retrasar el crecimiento todavía hasta que usted crezca. Vamos a suponer que tengamos una juventud, que tenemos un pequeño grupo. Dios lo bendiga. Pero si entre ustedes, muchachos, no hay esa madurez, esa espiritualidad, llega una muchachita nueva y empiezan a picar el diente los muchachos recién llega. ¿Cierto? A enamorar a la muchachita, dice, uy, yo vengo huyendo de por allá y vean dónde vengo a caer. Dios tenga misericordia. ¿Qué ha pasado? Amén, hermanos. O Dios trae un muchacho de pronto con alguna habilidad para la música y de pronto empieza a escalar y a los 3 mesecitos está ayudando por ahí en algo, ya está metido y se le pegan 2 o 3 de esas mujerzuelitas que llegan a veces brinconcitas, hermano. ¡Ah! Hermano, y ese pobre hombre dice, Dios mío, ¿a dónde vine yo a meterme? ¿Por qué tenemos que enseñar a esto, iglesia? Porque la iglesia tiene que madurar en su proyecto, no solamente en el número, sino también en la estructura ministerial y espiritual de ella. ¿Por qué nosotros como papás tenemos que decirle a nuestros hijos, mire, controle esto, así no se puede? Alabado sea el Señor. Hermanos, miren ustedes esta hermosa reflexión. Si no puede, o sea, no es capaz con la guerra, cuando el otro está todavía lejos, mire que no lo deja acercar más. ¿Cierto? Vaya rapidito y pídale condiciones de paz y así arreglamos esto. A su nombre sea la gloria. Quiero que para delegar funciones, por último, tenga en cuenta Números 11:17. Vamos atrás. Cuando usted esté en el liderazgo, sea de su casa o en la iglesia o en el negocio, miren estos principios. Números 11:17. A su nombre, gloria. Mire que hasta Moisés tuvo estrategias para delegar. Usted encuentra que él delegó también de acuerdo a la función. Amén. A la capacidad. Números 11:17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, le dice Dios a Moisés. Y tomaré del espíritu que está en ti, óigalo bien. Y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo. Amén. ¿Y qué dice más? Y no la llevarás tú solo. Hermano, para llevar a cabo un proyecto de esto, uno solo no puede. Tiene que haber la cooperación, la contribución de toda una congregación. Alabanzas al Señor. De esta manera, hermanos, es que avanzan los proyectos, cuando cada uno siente qué parte le toca dentro del mismo. Sea bendito el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero miren en Éxodo 18, que aquí ya Moisés está organizando por sugerencia del suegro, y encuentra usted el mismo principio aplicado en Mateo, está aquí en Éxodo 18. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. capítulo 18, versículo 18. 18, 8. Eso. Desfallecerás del todo tú por el exceso de trabajo. Y también este pueblo que está contigo desfallecerá porque el trabajo era ¿qué? Demasiado pesado. No podrás hacerlo. Alabado sea el Señor. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios, mire. Y enseña, etcétera, etcétera. Versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones como debían ser. Primero de virtud, o sea, que tengan habilidades para manejar gente. ¿Sabe que esto no se emprende en una escuela común y corriente? Esto lo da Dios. Hablando de iglesia. Varones de virtud. Segunda característica. Que tengan temor de Dios porque ese temor regula las demás actividades de la vida. Cuando uno es temeroso de Dios, todo lo demás converge a ese temor. Eso es determinante. Tercero. ¿Varones de qué? Que tenga que ver con el carácter. Que no sean personas volubles, que hoy cambien y mañana de opinión otra vez. Y por último, ojo con eso, que aborrezcan la avaricia, porque si la aman, grave, se deja sobornar por cualquier cosa. Sea bendito el Señor. Luego a esos varones, ponlos sobre el pueblo, por jefes de ¿cuánto? O sea, había cuatro tipos de líderes aquí, ¿cierto? El de millares, ¿ese cuánto manejaba? 1,000, obviamente. Luego más abajo estaba, amén. Entonces, si usted los puede describir, usted encuentra que hay uno que manejaba 1,000, otro que manejaba 100, otro 50, otro 10. Obvia y naturalmente, cada uno de acuerdo a su capacidad. Entonces, ¿cuál era la estrategia? Y Moisés estaba arriba, alabado sea el Señor. Resulta que entonces este delegaba en él, ¿cierto? El de 10. Le transmitía el de 50 su inquietud. Este se entendía con este, alabado sea el Señor. Este con este y este le transmitía a Moisés. De esa manera la estructura jerárquica de Israel se mantenía. Sea bendito el nombre del Señor. El Movimiento Misionero Mundial ha establecido un sistema de gobierno parecido. Nuestro gobierno está como en forma piramidal. Arriba hay una junta internacional, luego en cada país hay una junta nacional, luego hay un presbiterio, luego hay un pastorado y luego está el pueblo. Para que ninguna área se nos quede sin cubrir. Eso se llama principios de administración. Sea bendito el nombre del Señor. Hemos probado algunos, por ejemplo, hemos puesto presbíteros que no han durado sino 3 meses, porque no estaban hechos para eso. Como tenían buen mensaje, creíamos que una cosa es tener buen mensaje y otra saber administrar, y no siempre es así. Nos equivocamos. Amén. Pero también hemos puesto un suplente. Hermano, hágale usted mientras tanto, mientras buscamos otro. Y resulta que ese despierta habilidades y resulta ser superior a muchos. Uno dice, pero ¿dónde tenía este talento enterrado? ¿Por qué esta gente no? Hermano, y resultan eficientes, alabados al Señor. Porque aplican estos principios. Uno de ellos es oír a la gente que dirigimos. A su nombre la gloria. Voy terminando, hermano, porque esto es importantísimo. Nehemías 7, del 1 al 3, aquí vamos a terminar. Le voy a decir algo adicional a la parte de denegar. Pero alabe a Dios antes que le dé sueño. Porque si cuando se duerma ya no podrá alabarlo. Entonces alábelo antes que se duerma. Gloria al nombre de Jesús. Nehemías 7. Miren ustedes cómo dice el título ahí. ¿Cómo dice? Nehemías designa o delega dirigentes. Luego que el muro fue edificado, ya lo había hecho con otras familias, y colocadas las puertas y señalados, ¿quiénes? Porteros. O sea, se nombraron ese tipo de personas. Mandé a mi hermano Anani, escuchen aquí, y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este que era varón de verdad y temeroso de Dios. Oigan, el perfil para elegir a una persona que sea persona de verdad y temerosa de Dios, más que muchos. Sí, señora, amén. Porque hay gente que teme a Dios, pero no más que muchos. Este era temeroso de Dios. Mire que el perfil para elegirlo era porque era temeroso de Dios más que muchos. Es que en una iglesia se destaca uno es por su temor de Dios, no por sus habilidades. Hay gente que tienen tremendas habilidades musicales, artísticas, tienen dotes de oratoria. Y uno dice, tremendo. Y va uno a ver sus iglesias y están en ceros. Nosotros teníamos un pastor en Manizales, tremendo orador, ese muchacho. Eso daba gusto, había sido profesor por allá en Pasto, y ese tenía unas habilidades. ¿Sabes qué? Un cura se quitaba la sotana y se iba de civil a escucharlo a veces los jueves en la noche. Ese cura le arrendó la casa y ahí dábamos culto y él no sabía. Y ese cura me dijo a mí, me dijo, pastor, yo me iba de noche a escucharlo porque me gustaba. Lo raro era que no nos reuníamos sino por ahí 30, 40 personas. Pero este muchacho tenía un don, una habilidad, pero resulta que en la iglesia no es suficiente eso. Eso funciona en el ámbito político. ¿Sabe qué le da autoridad a usted? El temor de Dios. Y eso no se refleja más que en la actitud y la conducta. Dicen amén. Entonces tenga en cuenta para delegar estas virtudes. Cuando usted tenga que trazar la estrategia y usted tenga esos cinco personajes allí, ¿recuerdan los nombres? Cada uno, alguien, cualquiera, usted y ninguno. Amén. No se le olvide esos personajes. Entonces usted sea el importante. Cuando vaya a delegar, siempre tenga en cuenta este detalle. Usted, ¿a quién voy a delegar? ¿Es capaz con la tarea? ¿Inspira credibilidad en la gente? Alabado sea el nombre del Señor. ¿O va a venir a levantarlos a tabla? Ahora el líder soy yo y ahora sí van a temblar. ¿Sí? Y ahora es mi turno, le dijo alguien a otro. Y ustedes no saben con quién se están metiendo, le dijo otro. Y una vez leímos con Idalí en una reunión de pastores una notica que mandaron los pastores. Y le digo, ¿y usted qué tiene que decir, amado presbítero, sobre esta nota? Y no olvidaré la forma como se fue girando lentamente. Está el grupito de pastores. Y el hombre se fue mirando así, de a uno por uno. Lo hacía mirando así con una mirada fulminante, como quien dice, espere que este supervisor de la espalda y se la van a ver conmigo. Qué pesar. Amados, que no sea así entre nosotros. Que nosotros para organizar sepamos delegar las personas de acuerdo a la capacidad, de acuerdo al temor de Dios. Pero por último, no se le olvide entregarle los recursos a la persona que delega. Si quiere que de una escuela dominical diga, aquí está la cartilla, está la lección que va a dar. Amén. Cuando arranquemos con los grupos familiares, les vamos a dar los bosquejos. Y no es porque usted no sepa hacerlo, amado líder, sino que queremos unificar criterios. Porque tuvimos casos, y Daniel lo sabe, de grupos familiares donde el líder se trataba de pastor y la mujer de profeta. Y así dice el Señor. Por ahí está en YouTube, que tanto han visto esa anécdota que yo he contado. No sé quién la grabó y la subió por ahí al YouTube. De la esposa del pastor que le sacaba. Le iban a robar la moto al pastor. Ese caso me tocó manejarlo a mí. Y ella vino y le profetizó, si no dais la moto a mi siervo, sí, de cierto os estrellaréis. Y os escalabraréis, etcétera. Amén. Sí. Y era la mujer del pastor. Hermano, con unas tonterías de esas. ¿Sabe que esa gente no está en el ministerio fracasados? ¿Sabe qué le dijo el hermano Gustavo? Dijo, por favor, no hagan eso. Si ustedes van a atracar, vayan, búsquense por ahí un machete, una escopeta prestada y vayan por ahí a la calle. Pero no usen el púlpito para venir a atracar a la gente. ¿Cómo se le ocurre a usted? Porque el hermano dijo, y lo sostuvo, dijo, ella me profetizó y me dio 8 días de plazo. Y yo le pregunté, ¿y la moto? Dijo, no, olvídese, con tanto sacrificio, no es que es la de trabajar, yo hago domicilios. A los 8 o 15 días, ¿qué pasó, siervo? Dijo, no, que Dios me hable por medio de otra persona. Porque yo a usted, amada hermanita, no le creo, ni es que ni la forma de caminar me convence. ¿Qué tal que hubiera sido un ingenuo ese hermano? Le roban la moto, hermano. Sí. Es que una iglesia tiene que tener madurez, hermano. ¿Cómo es que una señora de este, cómo es que este, como le dijo el hermano, el hermano presidente a ese hombre, y usted no manda callar a esta mujer? ¿No es que el que quedó mal también fue usted? ¿Cómo así que usted de pastor le autoriza a ella? Porque ya había sacado, él iba y le prestaba por ahí a alguien, y luego le prestaban a él. Y luego a los poquitos días venía palabra de Jehová, entre comillas. Así dice el Señor, amén. Si no perdonáis la deuda de mi siervo, ¿qué tal? Y le metía terronera, hermano. Entonces ellos venían, hermano, ese préstamo tranquilo, yo, déjelo así, hermano, anótelo por ahí. Ay, Dios lo bendiga, siervo. Y van saliendo cosas. Ese día nos tocó decirle, ustedes no pueden ser pastores así. Vayan a la banca y después vemos a ver qué podemos hacer con ustedes. ¿Por qué nos pasa eso? Porque a veces no organizamos a la gente como debe organizarse. Así que a nivel local, aquí hay una estructura ministerial. Amén, hermanos. La idea es ir incrustando dentro de ella personas y recursos para la gloria del Señor y para bendición de toda esta comunidad. Debo terminar diciéndoles, hermanos, ¿cuánto dan gloria al Señor? que no recargue de trabajo a una, al delegado de su grupo. Cuando usted delegue, no lo sobrecargue. Porque hay gente en las iglesias que tiene más puestos que un bus, dijo alguien. No, cada uno de acuerdo a su compañero. Usted hace esto, usted hace aquello, y todos juntando la fuerza, vamos a ver la bendición de Dios. Esto a nivel de iglesia. Pero si usted aplica esto a nivel personal, organice bien su vida, aplique esto y verá que le funciona. Si tiene un pequeño negocio, cada uno debe hacer lo que tiene que hacer. Si es un empleado, no lo deje meterse de jefe. Dígale, usted cumpla su función, limítese a lo suyo. No de órdenes, aquí el que da las órdenes soy yo. Dígale a esa persona, porque yo soy el jefe. Y cuando toque hacerla la saco, pero por ahora no. Entonces de esa forma, para que no se le anarquice el grupo. Y escuchen los que estamos bajo autoridad. Uno hace lo que le manden, nada más. Dicen amén. Amén, hermanos. Porque es que si cada uno quiere ser jefe, hermano. Ahí está el ejemplo. Cada uno, alguien, se lo vuelvo a leer. Lo escribí aquí por eso, mire. Alabado el nombre del Señor. Cada uno, alguien, cualquiera, usted y ninguno. Había que realizar un trabajo importante y cada uno estaba seguro que alguien lo haría. ¿Sí? Resulta que cualquiera pudo haberlo hecho, pero ninguno lo hizo. Alguien se disgustó porque el trabajo era de cada uno. Cada uno pensó que cualquiera lo haría. ¿Sí? Y resulta que, en conclusión, cada uno culpó a alguien cuando ninguno hizo lo que cualquiera pudo haber hecho. Mientras todo esto ocurría, ¿dónde estaba usted? Alabado el nombre del Señor. Hermanos, el Señor nos ayude, amigos míos. Como esta enseñanza ha venido ayudándonos y ha venido organizándonos, de nuevo en este día yo quiero, óigame bien, porque hay creyentes que han llegado desorganizados de todo. Amén, hermano. La casa un caos, la familia un desorden, su vida, hasta su vida física, desgreñados, despelucados. Si hay gente, hermano, que ni siquiera arregladitos, tranquilo, ha caído en las manos de Dios y Dios dice, a este lo organizo yo, porque Dios sí sabe organizar gente. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto le damos la gloria en esta mañana? Yo quisiera orar por alguna persona hoy, de los que están arriba o los que están allí en aquel ángulo, de los que están aquí. Que usted diga, ay Dios mío, yo en una iglesia como la señora que me llamó el viernes, el viernes, ay hermano, muy mal, muy mal. ¿Cómo que uno 8 años en una iglesia y en una vida tan desordenada todavía? El Señor nos ayude, amén.